así como el que no quiere la cosa, ya son las 6:48, ¿eh? Todavía nos quedan 12 minutitos para hablar del mundo del cómic. Y hoy le toca a... Bueno, pues ya saben que tenemos dos colaboradores que se van recomendando pues un cómic a otro. Y este mes pues le tocaba a Ramón García Antivero. Mon, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Recomendarle a Pablo Calvo pues una obra. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Oye, Pablo, ¿te han recomendado algo que te ha gustado, que te ha enfadado? No digamos todavía el nombre, pero ¿te han dado ganas de ir a darle a Mon con él en la cabeza o no? Hombre, solamente por el planteamiento que hace ya denota que es una obra que genera cierta polémica, que supongo que irá por ahí, ¿no? La idea. Sí, sí, sí. Sí, a ver, a mí me ha gustado mucho, pero es cierto que es un cómic irreverente, gamberro, políticamente incorrecto y muy interesante por otra parte, o sea que a mí me ha encantado. Oye, Ramón, Mon, ¿por qué pensabas que algo políticamente incorrecto le iba a gustar a Pablo? Porque ya le conocéis todos, Pablo es un tío muy informal, es un gamberro, siempre casi destructivo, diría yo, una persona muy violenta, un berserker del siglo XXI. Bueno, pues vamos a... Realmente sé que son temas que a él le interesan, le gusta mucho la crítica social, le gusta incluso la crítica política, y además está mezclado con un tema cyberpunk y de ciencia ficción, que es otro tema que yo sé que también le gusta. Así que dije, este, para él, niquelado. Bueno, pues ¿qué le recomendaste entonces, Mon? Transmetropolitan. Es un cómic que está... Perdona, es que estoy un poquito malito. Está animado por Warren Ellis, está dibujado por Derry Robertson, y es un cómic, pues como estamos diciendo, totalmente... Vamos a decir irreverente, vamos a decir bruto. A ver, dale, Pablo, ¿qué te has encontrado? Coges ese trabajo y ¿qué te encuentras allí? ¿De qué va la historia? Pues mira, yo casi, en la reseña esta que ha elaborado Mon, ha habido una frase que me ha parecido magnífica, porque Mon tiene el don de la capacidad de síntesis, digamos, que en una pequeña frase lo resume todo, ¿no? Y aquí dice, lo leo en un momento, si me permitís, dice, la serie... cuenta las aventuras de Spider Jerusalén, periodista gonzo en un futuro distópico y cyberpunk. Spider es un antihéroe en toda regla, sin ningún tipo de reparo moral para conseguir que la verdad salga a la luz. Y aquí digo lo de la capacidad de síntesis de Mon, porque en esta misma definición, esto por ejemplo, de la idea del periodista gonzo. Claro, yo me planteé que al leer el cómic sí sé lo que es el periodista gonzo, ¿no? Pero de entrada dije, bueno, pues no tengo exactamente noción de qué significa esto, ¿no? Pues se trata de un tipo de periodista que se involucra directamente en la noticia, es decir, no es el que permanece fuera observando y dando, digamos, retrato de lo que está sucediendo, narrando lo que sucede, sino que se introduce, quiere cambiar la realidad y toma partido, incluso a veces protagonizando o siendo protagonista directo, partícipe en la noticia de lo que narra, ¿no? Y luego esta idea del futuro distópico y cyberpunk pues viene a resumir un poco también de qué trata la historia, es decir, un futuro próximo, pero donde hay un gran avance tecnológico que no necesariamente ha producido cosas buenas, sino que generalmente estas ideas de la distopía y del cyberpunk, pues lo que nos llevan es a planteamientos de un futuro un poco alienante, complicado, con una sociedad hiperconsumista, donde hay una gran manipulación de la sociedad. Y digamos que este periodista concreto, que tampoco es ninguna, podríamos decir, amita de la caridad ni nada parecido, sino que es un hombre potente, duro, irreverente, pero que trata de desvelar esa realidad enfrentándose a todo lo que sea, a todos los estamentos, corporaciones, gobiernos que se le pongan por delante y buscando esa verdad que haga de alguna manera esa sociedad, supongo que mejor, ¿no? Aunque ya digo que el protagonista es duro, un antihéroe en toda regla. Uh-huh. Mon, ¿por qué? A ver, ¿qué es lo que te llama a ti más la atención de todo este trabajo? Que son 60 números, ¿no? Sí, son 60 números relativamente cortos. Fue una serie irregular, hecha en bastantes partes, que publicaron primero en Helix, que fue una, digamos, una subeditorial que sacó DC en América para hacer sobre todo trabajos de ciencia ficción. Fue una prueba que no salió muy bien, pero esta serie sí. Entonces siguió después publicándose en Vértigo, que es otra subeditorial de DC, en la que se han planteado, digamos, algunos cómics que son ajenos a lo que publica DC, a Superman, a Batman, ese tipo de cosas, pero hacen cosas súper interesantes, donde ha salido Sandman, donde ha salido Y el último hombre, del que hablamos también, en fin, hay muchas cosas muy, muy, muy interesantes. Lo del periodismo gonzo está basado en un personaje real, es el periodista que inventó este tipo de periodismo, se llamaba Hunter Thompson, y era un tío que mete el periodismo que se basa en la subjetividad total en vez de en la objetividad, es decir, lo contrario del normal de periodismo. Y es el tío que, no sé si conocéis la película Miedo y Asco en Las Vegas, Hombre, pues sí, sí, es sí. ese periodista, que está basado en su historia real, que era un tío que igual que el protagonista de este cómic, pues se ponía hasta arriba de drogas y de alcohol y de todo lo que había y hacía el bruto por ahí, ¿no? Es un personaje que es totalmente, no solamente es un antihéroe, es que es un... No, hay palabras que no quiero decir en la radio, pero buena persona no es. En verdad tiene un interés muy grande por la verdad, pero ya está, podríamos decir que es su único rasgo positivo prácticamente. El único rasgo positivo sería ese, ¿no? Entonces, ¿no? Yo diría que sí. Vamos, y tiene unos tatuajes muy chulos, pero... Y el nombre mola mucho, pero ya está. Sí. Sí, no, y realmente en muchas ocasiones resulta antipático, ¿no? Cuando lo estás viendo, sobre todo las poses que adopta, cómo trata a la gente que la acompaña y que le ayuda, en este caso, por ejemplo, dos secretarias que tiene contratadas, que la llama, digamos, de forma peyorativa, las trata con mucho descuido y todo Vaya. este tipo de cosas, ¿no? Pero vamos, que es un personaje, ya digo, duro, irreverente, como dice Mon, es un bruto que busca su verdad y que lucha contra lo que entiende que no procede, pero que no se anda con chiquitas. Es decir, si tiene que entrar en un trato violento, o liarse a tiros o hacer cualquier cosa, él está preparado para eso y entra a saco, ¿no? O sea, que es un cómic, en ese sentido, interesante, irreverente, desde luego para adultos, ¿no? Eso está claro. Sí. Y oye, este trabajo, bueno, el autor lo hizo de forma irregular durante 5 años, ¿no? Sí, bueno, es lo que he comentado, que claro, tuvo ese cambio de editorial. Aparte, Warren Ellis, desde que cayó en Estados Unidos, él es inglés, cayó muy bien, cayó de pie y ha estado haciendo muchos trabajos para muchas editoriales de cómics, sobre todo vamos, para las principales editoriales americanas. Entonces, siempre ha tenido que trabajar, digamos, en los espacios que ha tenido entre un trabajo y otro. Ha trabajado para Marvel, ha hecho series de Excalibur, de Lobezno, ha participado en series regulares muy normales. Luego ha hecho algunas cosas aparte. A mí hay una que se llama Next Wave, que hicieron una serie de 12 números en Marvel, que es una autoparodia de la propia Marvel, que yo me de las cosas más divertidas que he leído en Marvel, me encantó. Y luego ha hecho cosas muy interesantes en Image, en DC, ha trabajado en Hellraiser, ha trabajado cosas muy chulas, vamos, ha hecho cosas bastante llamativas. Y el dibujante, menos, el dibujante es, la verdad es que lo primero que hizo muy importante, digamos, es esta serie, Transmetropolitan, es por la que se hizo famoso. Y luego posteriormente sí que ha trabajado con Garth Ennis, que es el guionista de Predicador, de que me parece que ya hablamos aquí. E Sí. hizo una serie que se llama The Boys, que también ha tenido mucho éxito, que es probablemente la parodia más bruta que se ha hecho del cómic de superhéroes. Muy, muy bruta, muy bestia. The Voice. The Bueno, Boys, pues sí. un día deberíamos hablar de Ah, ella. sí. Lo que pasa es que Sí, también es sí, una sí. serie regular relativamente larga, pero vamos, merece la pena también, sí. Porque esta obra no está recopilada en algún volumen Sí, o en... en las formas en las que se ha publicado en España, se ha publicado en lo que se llamaba antes formato prestigio, que son, en fin, en pasta en rústica, lo que hacen es publicar 3 o 4 capítulos a la vez en un tomo. Entonces, no hay un integral, por lo menos yo no conozco ningún integral, ni en inglés ni en español, pero sí que está recogido en una cantidad relativamente pequeña de números en España. Yo creo que no llegan a ser más de 7 o 8 volúmenes, no te lo puedo decir ahora mismo seguro. ¿Se puede encontrar con cierta facilidad o...? Sí, porque es que se ha publicado 3 veces en España. Ah, con tres editoriales diferentes, Sí, entonces, si no es en eso es. una, en otra, ¿no? Claro, está descatalogada la de Norma, aunque todavía se puede encontrar con bastante facilidad. De hecho, se encuentra en la página de la que ya hemos hablado alguna vez, que se llama Bibliostock, que venden, entre otras cosas, cómics y libros descatalogados muy bien de precio. Se pueden encontrar algunos números. Después se publicó en Planeta D'Agostini. Y hace solamente un par de años se ha publicado en SC, que es la que tiene ahora mismo los derechos de la línea Vértigo, que esa tiene que ser muy fácil de encontrar ahora mismo. Bueno, será todo el darle alguna vuelta. Entonces, Pablo, te ha sorprendido, ¿no? Y te ha convencido esta obra. Sí, la verdad que sí, me ha convencido y bueno, lo que ha comentado Mon antes respecto a Garth Ennis, en este caso que ha colaborado luego con Derek Robertson, es cierto, a mí también me ha recordado un poco a Predicador, ¿no? Este cómic, sobre todo en la temática, el planteamiento así un poquito bruto, un poquito directo, irreverente. A mí personalmente me gustó más Predicador, pero porque me ha parecido una joya, un cómic descomunal. Y de hecho ese me lo leí completo. Este, claro, son 60 números. Entonces, con la salita en medio y otras cosas, pues me ha sido imposible. Pero sí me he leído dos arcos argumentales del total de 34 encontrado por internet. Tiene 34 arcos argumentales esta serie. Me he leído dos arcos completos, que serían unos 8 números. Y me ha resultado muy interesante y sí quiero seguir indagando para conocerlo más a fondo y sobre todo, como leí unos números ya en zona intermedia, pues también empezar desde el principio y seguir ese orden cronológico para conocer al personaje más a fondo, que desde luego es interesante, me ha gustado mucho. El personaje en sí. Bueno, pues entonces vamos a recomendar que la gente curiose un poquito y que se adentre a conocer a Transmetropolitan, aunque para mayorcitos, ¿no? Nada de. Yo, sí. De 15 para abajo no lo regalaba. No, no, no, y para mentes sensibles tampoco. Tampoco, tampoco. Bueno, pues ya saben ustedes que se puede encontrar, rebusquen un poquito, porque se editó en Norma, en Planeta Agostini y en ECC. Oye, Pablo, Mon, muchas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Venga, un abrazo, hasta la semana que viene.